pretemporadas. La base está. La evolución de los objetivos en las pretemporadas de fútbol han ido cambiando con el paso de los años. Antiguamente, y hasta no hace mucho, varios cuerpos técnicos le daban una gran importancia al aspecto físico, haciéndolo prevalecer en dicho periodo con respecto a las otras áreas a desarrollar del entrenamiento, y a su vez dividiendo las sesiones según objetivos físicos, más abundantes, técnicos y tácticos, argumentando que este trabajo sería la base de todo el año para el equipo. Sabemos que estos argumentos no son reales en la práctica. Los jugadores que se encuentren muy bien físicamente, pero no hayan entendido la idea de juego de su entrenador o de la filosofía del club, o no hayan automatizado el sistema de juego, les será muy difícil conseguir los éxitos, salvo raras y complicadas excepciones. Sin dudas, el punto de partida para entender la realización de una planificación física deportiva debe ser el resultado. En fútbol, obviamente, es muy importante el resultado. Pero entran en juego tantas variables que hacer referencia solo a la preparación física como área central en una pretemporada es perder el rumbo. Evidentemente este no es un deporte de tiempo y marca, aquí hay un balón de por medio, que le da una característica lúdica con todo lo que ello implica, desarrollo cognitivo y perceptivo motor del futbolista, picardía, etc. En resumidas cuentas, el automatismo de saber jugar, de resolver situaciones de juego eficientemente, es el que llevará a estar más cerca de la victoria. En las antiguas pretemporadas predominaba un exagerado desarrollo físico, donde los jugadores quedaban exhaustos con entrenamientos hasta en triple turno. Incluso había pasadas, carreras cíclicas y lineales, por ejemplo como en atletismo, de 100 metros y más, cuando en un partido nunca un jugador correrá 100 metros lisos, sino que habrá siempre en medio un pase, una carrera de sprint de 20 metros, una recepción, una acción de lucha, un salto, una anticipación y o una pared, etc. Otro ejemplo puede ser con el entrenamiento de la velocidad, que se la entrenaba muchas veces en acciones sin balón y de manera lineal con sprints o aceleraciones de 5 y hasta 30 metros y más. Pero solo de una manera física, sin hacer intervenir al balón. La velocidad no es solo física, sino también es velocidad en la toma de decisiones, de las acciones de pases, de interceptaciones del balón, de anticipación, frenadas, y de los cambios inmediatos de dirección de carrera, con y sin balón, que puedan dar beneficios en los resultados del juego. Antes se quería primero construir al atleta y después al jugador, pero se ha evolucionado. Y muchos nos dimos cuenta de que para esto no hay tiempo. Los resultados mandan desde el primer partido del torneo y la presión por el éxito apremia. Es por esta razón que en los últimos años se le ha ido dando una importancia más integral a los objetivos en las pretemporadas. Tanto los físicos, los técnicos, los tácticos y también los motivacionales y de concentración, estos últimos grandes responsables del éxito y fracaso de los equipos. En el entrenamiento de hoy de grandes equipos europeos, las actuales tendencias al desarrollo de las pretemporadas y también de la planificación del entrenamiento durante la temporada, como podrían ser las utilizadas por el Barcelona o el Real Madrid, apuntan a la preparación de la idea de juego o filosofía del equipo desde el primer día de la pretemporada y al entrenamiento integral y global, teniendo en cuenta tanto el desarrollo físico como las acciones de juego técnico-tácticas, pero integradas en los mismos ejercicios. Como anteriormente se mencionaba, tiene un gran espacio en esta globalidad el desarrollo cognitivo o emocional motivacional del jugador, un área que merece sin duda un capítulo aparte. Evidentemente se ha cambiado el enfoque del pensamiento. En algunos años se ha pasado de dividir los entrenamientos en físico, técnico y táctico a ejercicios globales integrando todas estas áreas. Es decir, cada vez más la preparación deportiva se parece a la competencia. El balón juega el papel fundamental. Las acciones se centran en torno a la pelota y la idea de juego. Hablo de entrenamientos en simulaciones de la competición. Un ejercicio que sea excelente, pero que no tenga que ver con la competición, hoy poco sí. La base para todo el año pasó de ser lo físico a ser la automatización del modelo de juego táctico. Una vez obtenida y afianzada la idea, los demás partidos se preparan semana tras semana.